Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Un lunes más, estamos aquí, hoy además en Burgos, en nuestra ciudad, hace mucho frío, pero no os preocupéis porque os vais a enfrentar a 2 horas de calor, a 2 horas de caña, de tralla, de heavy metal. Nos escucháis en Burgos, en directo, en Radio Lanzón, en el 98.6 de la FM en tu dial. También nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. También puedes seguir nuestro programa a través de las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, donde colgaremos los enlaces a los temazos que suenan aquí en La Puerta del Gehenna, y también puedes escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox en archive.org. Y también puedes escuchar de las listas de reproducción en Spotify de la temporada 4 y 5 de La Puerta del Gehenna. Bueno, como os decíamos, hemos preparado hoy un programa muy, muy, muy caliente. Así que no se mueva nadie, subid el volumen en vuestra radio, en vuestro ordenador, y prepararos para una descarga de 120 minutos de heavy metal. Y como cada lunes, vamos a comenzar con el primer temazo de la noche de la mano de mi amigo Jesús Chuchi. Buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal. Y arrancamos el programa número 162 y lo hacemos con la banda neoyorquina Tower, que han pasado ya 5 años desde su primer disco y días atrás publicaban su segundo álbum de estudio bajo el nombre Shock to the System. Y os dejamos disfrutar de este trayazo de tema con la brutal voz de Sarah Beth Linden. Sonando está Blood Moon o Luna de Sangre. Yeah. Esto sí que es empezar fuerte el programa y ahora vamos a ir con este segundo tema hoy en la Puerta de Argena, y este tema ha sido propuesto por nuestra técnica de sonido, María Cristóbal, que a base de estar aquí con los Heavies ya se está haciendo del movimiento. María, presente usted este temazo. ¿Cómo soy de verdad? Pues voy a hacerlo serio y todo, que busco información. El cantante de Twisted Sister, Dee Snider, presentó en 2018 Tomorrow's No Concern, la primera canción del disco For the Love of Metal. Así que os dejo con la canción, que llevo un trayazo estas semanas con esto que no veas, Maderbi, almacén de carpintería. Maderbi, materiales de construcción. Maderbi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderbi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle La Bureba, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web maderbi.com. Y esto que está sonando ya en la Puerta del Jena es la nueva banda compuesta por miembros de Tiamat y Eclipse. Se llaman Nikes of the Real, y del disco homónimo recién editado os dejamos con este tema llamado Heavy Metal. chica como tú, no sé qué como este. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Bar La Playa, siempre con el rock and roll, y Keeper siempre presentándonos temazos. Keeper, buenas noches. Muy buenas noches, Isra, y a todos los oyentes de La Puerta de Alhena. Vamos con una nueva banda que se llama Nocturna, que está formada por las cantantes Grace Darling y Red Steel Knight. Que junto a Federico Mondelli de Frozen Crown, a la espera del lanzamiento de su disco debut, Doubters in the Night, han entrado con el tema New Evil. Después de este temazo que nos ha presentado Keeper, está sonando la sintonía de la sección de AOR con nuestro compañero Roberto Martínez. Robert, buenas noches. Buenas noches, Irra. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia de la Puerta del Jena. Vamos ya un día más con la sección ahora del programa. Yo hoy traigo un disco, un tema de un disco de esos delicatessen de toda la vida, de esos grandes clásicos de la OR, como es la banda, el proyecto Planet 3. Planet 3 cuenta con dos álbumes de estudio, siendo su obra maestra el álbum debut en el año 1992, un disco un clásico de todos los tiempos, un disco querido por la gente, todos los amantes del género. La verdad es que con dos monstruos como son Jay Graydon y Cliff Magness en este álbum hicieron una maravilla, una joya para enmarcar. El disco se llama Music from the Planet, editado en el año 1992. La verdad que cuenta con una producción y un grandísimo trabajo de teclados por todos los lados, grandes melodías, guitarras bien metidas. La verdad que no son muy, muy duras, pero bueno, bien metidas las guitarras en todas las canciones. La verdad que un disco de esos para enmarcar, como he dicho antes. Así que sin más, os voy a dejar con esta gran banda y el temazo From the Beginning. We'll be right back.

vamos con la banda italiana de power metal sinfónico Temperance, que acaban de editar el disco Diamanti. Suena el primer single, que también cuenta con videoclip, Pure Life Unfolds. Salto Mata Radio Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Jena. Hoy en el Metal Extremo de Ruido Noise os ofrecemos el tema Immigrant, primer single de adelanto del nuevo álbum de los australianos Dark Horse, que verá la luz a mediados del próximo mes de diciembre a través del sello Greenhead Records. Tema pegadizo y machacón que aúna sonoridades del D-beat, punk, crust o el hardcore. Con vosotros Dark Horse e Immigrant. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Vamos con Gathering of Kings, que es un proyecto de hard rock melódico con integrantes de varios grupos europeos. Poseen dos discos hasta la fecha del 2019 y 2020 y de su primer trabajo First Mission suena el tema Out of My Life. I'm

Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Buenas, gente, somos Perros de Paja. Os mandamos un saludo a todos los oyentes de la Puerta del Jena. Os esperamos el sábado 27 en el auditorio Fundación Caja de Círculo de la calle Ana Lopidana. No os lo podéis perder, estaremos presentando Silencio Orgánico, nuestro nuevo disco, a partir de las 8 de la tarde. ¡Un saludo! ¡Opa! ¡Opa! Bueno, pues ya sabéis que Perros de Paja nos va a presentar su disco Silencio Orgánico este sábado 27 de noviembre. El precio de la entrada es de 10 euros anticipada y 12 en taquilla. Apertura de puertas a las 8 y el concierto a las 8 y media en el auditorio en la calle Ana Lopidana número 6. Venta de entrada las tenéis, entre otros, donde nuestro patrocinador y colaborador en el Templo del Metal en Burgos, el pub Jarrán Heavy. Pues hasta aquí esta primera hora con todos vosotros y vosotras en la Puerta del Jena, pero como decíamos al principio, que no se mueva nadie, porque ahora tenemos otra segunda hora, otros 60 minutos que nos llevarán hasta las 10 y media de la noche con otros 12 temazos de heavy metal preparada por uno de nuestros colaboradores, por Carlos Medrano. Y bueno, tenéis novedades y clasicotes como Guns N' Roses, Overkill, así que bueno, disfrutar de esta segunda hora, aunque bueno, Chuchi, tú te quedarás aquí a presentarla tema por tema, ¿no? Yo voy a estar presentando tema arriba, tema abajo, vamos a dar que suenen los temas desde Valdorros hasta Burgos, que suenen los temas. Recordar también que nuestro programa se repite para la emisión aquí en Burgos los miércoles alrededor de las 12 de la noche. Sabéis que podéis también escuchar los podcasts que colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org, y también os recomendamos toda la programación de la web Asalto Mata Radio Rock, en la que podréis encontrar también nuestro programa los viernes a las 6 de la tarde. Ya sabéis que la Puerta del Jena está patrocinada por Decoración Ambiente en la calle Santiago número 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en la web maderbi.com, Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés en la calle San Cosme número 18, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, apostando por el rugby burgalés, el bar Tres Carabelas en la avenida Reyes Católicos 35, el bar La Playa en la avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, el pub Hard and Heavy en la calle Huerto del Rey número 12, y el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32. Como sabéis, tenemos a la venta papeletas de la lotería de Navidad del número más heavy que se puede comprar en Burgos, el 99.666, lotería para financiar nuestro festival Zurban and Rock. Podéis comprar en Decoración Ambiente, Bar Santander Mediterráneo, Bar Tres Carabelas, Cervecería Munchen, Pub Hard and Heavy, La Birra de Brian en Bernardillas Gamonal, Alimentación Bustos en calle Blanca de Castilla número 2 en Gabonal, también en Maderbi, y en los Padis, en Padis Corner, carretera Poza, y Padis G3 en la calle Marqués de Berlanga. Bueno, la producción de La Puerta del Jena está hecha por la asociación Metal Castelae, productora también de Zurbarán Rock Burgos, Zurbarán Rock Orquestal y promotora de la Peña Heavy de Burgos, a la que mandamos un fuerte saludo, la Peña Blusas del Metal. También queremos recordar que este próximo domingo a las 12 del mediodía es la marcha solidaria de la Federación de Peñas de Burgos. Se irá desde la Ventilla hasta, creo que, la Plaza de la Catedral, en favor de ACEM, una ONG dedicada pues un poco a los más desfavorecidos. Podéis comprar los dorsales allí mismo, y bueno, pues las Peñas de Burgos, allí estaremos, y entre ellas los heavies también, digo yo. Las Blusas del Metal, ahí tendrán que ir aportando el metal desde Gamonal hasta el centro, desde Capiscol, ¿no? Desde Capiscol. Y alguna cosilla más, Chuchi, tenemos. Pues que esta semana viene mucho frío, pero si queremos tener frío con calor, pues la banda Frío va a estar el sábado 27, estará en la Rúa a partir de las 9 por 7 euritos actuando y dando calor, frío, dando calor. Pues ahí también estaremos. Bueno, en el control, como cada lunes, preparando el programa Chus San Salvador, y aquí con nosotros, además hoy de manera profesional, presentando un temazo, María Cristóbal. Bueno, profesional siempre, más directa hoy, sí. Nos has dejado en feo a los que no somos profesionales. Qué bueno, presentación, ¿eh? Nos ha faltado la voz femenina de Laura, pero Laura estaba ahí en las redes sociales, como no podía faltar. Siempre la tenéis colgando Instagram, Facebook y Twitter. Y aquí en el estudio hemos estado muy a gusto con Keeper, Pibe, Chuchi. Un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal. Y os... bueno, iba a estar la segunda hora. Y si hay alguna crítica de las presentaciones en inglés que son un poco puferas del Chuchi, que no hagas caso. Las empiezo a traducir al español, ¿eh? No os preocupes. Que no hagas caso. Que no, ¿eh? Yo lo compro también, ¿eh? Venga, a ver si traduces. Nos come el tiempo. Vamos a dejar disfrutar de la música y la brevedad. Seguro que nos lo agradece alguno. Bueno, pues ha sido un placer estar aquí. Nos despedimos. Keeper, Pibe, despídanse ustedes pues de la audiencia. Y gracias por estar ahí, como siempre. Hasta la semana que viene. Así que, como nos gusta decir, suerte, salud y heavy metal. ¡Hasta la semana que viene! And I raise my head and stare into the eyes of

Este tema que sonó era Switching On Mine de Guns N' Roses. Anteriormente podías disfrutar de la banda Hallett y el tema Irracional. Y vamos a continuar con una banda que nos llega desde Australia llamada Tentris y el tema Race to the End. We'll be right back.

Esto que sonaba era power metal australiano de la banda The Dark Horde, con el tema Victim. Anteriormente podías disfrutar del tema Orgasmatron de los brasileños Sepultura. Y vamos a continuar con más thrash metal, esta vez con los americanos Exodus y el tema The Toxic Waltz. Toxic walls, if you hit the floor, you can always crawl.

esto que sonaba heavy hard rockero era de la banda española The Fireless y el tema Broken Wings in Paradise. Anteriormente podías disfrutar de la banda australiana Wicked Smil y el tema White for the Night. Y vamos a despedir esta segunda hora que nos ha preparado nuestro compañero y amigo Carlos Medrano. Vamos a despedir estos 12 temazos que nos ha dado el placer de poder escuchar con el último tema, que es nada más y nada menos que Metallica y el tema Nothing is Mother. Open mind for a different view.